dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Va súper rápido esta semana y este mes también, así que hay que aprovechar cada día que nosotros tengamos, ¿ok? Para iniciar este bello día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 68, con cielos despejados. Hay una probabilidad del 10% que caigan precipitaciones para el día de hoy. Para el día de mañana y para el día viernes esperan cielos soleados despejados. Para el día de mañana máximas de 88, mínimas de 60. Para el día viernes máximas de 89, mínimas de 61. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 93, mínimas de 62. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 65, con cielos despejados soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Las temperaturas van a empezar a subir, a aumentar a partir de la próxima semana nuevamente, y para la próxima semana, para que ustedes se vayan preparando, se espera un poco de lluvia. Lluvia ligera, pero de igual manera se esperan lluvias para que estén preparados. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Te atreviste a saludar con un beso.

8 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula El Pequeño Pez. El pequeño pez. Un pequeño pez estaba nadando y retozando feliz en el fondo de su océano. Allí disfrutaba de la compañía de muchos amigos. Tenía para comer cuanto quería y no parecía carecer de nada. Entonces comenzó a nadar hacia arriba, cada vez más alto. Nunca había subido tanto hasta ese entonces. Me pregunto cómo serán las cosas allá arriba, se dijo. Parece que hay mucho más luz y veo las cosas mucho más claras que allá abajo. En poco tiempo, el pequeño pez llegó a la superficie del océano. Se quedó sorprendido al ver lo hermoso que era el cielo. Y se preguntaba qué pasaría asomándose por encima del agua. Incluso se las arregló por un segundo para sacar la cabeza a la superficie. ¡Qué bonito! ¡Qué excitante! Exclamó al ver el borde de la playa de la arena. Cuando se encontró de nuevo bajo las olas, se sintió abatido. ¿Por qué tenía que volver allá abajo, a aquella vida lóbrega y oscura en el fondo del océano? Con la luz y el calor que había afuera. ¿Por qué no podía ir a vivir fuera, donde había mucha más claridad y calor? El pequeño pez decidió salir fuera del agua, dando un salto lo más grande posible. Entonces sintió el calor del sol aún más todavía. Podía también ver mucho más allá de la playa, hasta las ramas de los árboles, las bonitas flores y una calle llena de pequeños y pintorescos búngalos. Pronto decidió llegar a aquella playa y comenzar una nueva vida. Nada se lo hubiera podido impedir. Comenzó a nadar enérgicamente hacia adelante hasta que por fin se encontró fuera del agua en la arena. ¡Libre al fin!, exclamó. Ahora puedo disfrutar de una nueva y maravillosa vida, lejos de la vida insípida y fría del fondo del agua. De repente, sintió una sensación de ahogo. Vaya, murmuró. Estoy agotado. He nadado demasiado deprisa, demasiado rápidamente. Intentó de nuevo recobrar el aliento, pero la sensación de ahogo persistía. Pocos minutos después, el pequeño pez yacía muerto en la playa. La historia de este pez nos recuerda que la felicidad es lo que somos y se encuentra donde estamos. Hay que aceptar nuestra situación y las circunstancias de la vida, no con pasiva resignación, sino con positiva y activa alegría y gratitud. Hemos nacido para ser felices y somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra felicidad allá donde nos encontramos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la felicidad no es mi destino, es la actitud con la que viajo por la vida. You make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness. All is... tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Love you.

que sin boleto. En la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Nada.

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. El candidato de Trump para dirigir el FBI fue investigado por Rusia. Una vez más, la legitimidad de las acciones de Donald Trump ha vuelto a quedar en entredicho después de que se descubriera que su candidato para dirigir el FBI, Christopher Wray, fue investigado por el gobierno ruso el año pasado. Lo más curioso no es que el posible reemplazo de James Comey tenga un expediente criminal en el país gobernado por Vladimir Putin, sino que dicho dato fue eliminado hace unos días de la biografía que el abogado posee en la página web de King & Spalding, compañía para la que trabaja. De acuerdo a CNN, la información sobre las investigaciones rusas de Wray se mantuvo pública en los archivos de la empresa desde el año 2009 hasta junio de este año, lo cual resulta bastante sospechoso si tenemos en cuenta los motivos que llevaron a Trump a despedir a Comey hace escasas semanas. Irónicamente, James Comey fue despedido por investigar la relación del presidente con Rusia. El extracto de la biografía eliminado explicaba que en diciembre del año pasado el abogado había representado al presidente de una compañía energética involucrado en una investigación criminal llevado a cabo por las autoridades rusas. Ante la polémica creada en torno a la ocultación de información, los representantes de King & Spalding aseguraron el día de ayer que fue el propio Wray el que tomó la decisión de ocultar esa parte de su pasado en enero de este año, meses antes de que se diera a conocer su nominación a la presidencia del FBI. Y duro golpe para los streamers en Arizona. Es un duro golpe a los jóvenes indocumentados. La Corte de Apelaciones de Arizona dictaminó que los soñadores no son elegibles para pagar colegiaturas como residentes en universidades y colegios del estado. La decisión escrita por el juez Kenton Jones indica que el programa de acción diferida para los llegados de la infancia, el DACA, implementado en el 2012 por el entonces presidente Barack Obama, no otorga una residencia legal en el país a los jóvenes beneficiados. El juez agregó que la ley federal de inmigración permite a cada estado decidir o determinar los beneficios a los que son elegibles los jóvenes con DACA. La decisión del juez afecta a cientos de estudiantes inscritos actualmente en las universidades y colegios comunitarios a través del estado y que se preparan para regresar a sus clases en el mes de agosto. En el 2015, un juez de la Corte Superior del Condado Maricopa falló a favor de los soñadores, otorgándoles el beneficio de pagar colegiaturas como residentes. Esa decisión fue fundamental para que ese mismo año la Junta de Regentes de las Universidades Públicas de Arizona les otorgara este beneficio a los soñadores. No obstante, el estado apeló la decisión, argumentando que viola la ley estatal 300 aprobada en el 2006 y que niega el pago de colegiaturas como residentes del estado a los estudiantes sin papeles, sin importar cuántos años tengan viviendo en el estado. Y el discurso de la reina Isabel II sembró más dudas sobre la visita del presidente Donald Trump al Reino Unido. La reina Isabel II de Inglaterra no mencionó la visita de estado del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido en su discurso ante el Parlamento, esbozando las políticas del gobierno para el próximo curso, lo cual aumentó las dudas sobre el posible viaje del mandatario a su más cercano aliado. La monarca sí mencionó, en cambio, la visita de estado de los reyes de España, Felipe y Leticia, en junio, lo que se interpreta como un signo de que el viaje de Trump fue finalmente aplazado. El príncipe Felipe y yo ansiamos recibir a su majestad el rey Felipe y la reina Leticia de España en el mes de julio. Mi gobierno será el anfitrión de la cumbre del Commonwealth en el mes de abril del próximo año para reforzar su relevancia a esta generación y las próximas, fue la que indicó la reina, sin mencionar el presidente estadounidense. Trump había sido invitado por Theresa May en su primer encuentro en la Casa Blanca y se esperaba que el viaje se concrete entre el mes de julio y agosto. Sin embargo, más de 1.8 millones de británicos firmaron una petición para rechazar la visita o, en su defecto, rebajar el rango protocolar. Según reportó The Guardian, la semana pasada Trump manifestó telefónicamente a May su deseo de suspender el viaje hasta que la opinión pública se muestre a favor de su llegada. La relación entre el estadounidense y el público británico se acreció en el último mes, luego de las críticas que lanzó Trump al alcalde londinense Sadiq Khan tras los atentados en la capital. El líder opositor Jeremy Corbyn consideró la cancelación de la visita de Trump es bienvenida, fue lo que dijo, especialmente tras sus ataques al alcalde de Londres y su retiro del Acuerdo Climático de París. Alaska y Hawái son admitidos como estados para mantener el balance en Washington. En la medianoche del 4 de julio del año de 1960, la nueva bandera estadounidense con diseño de 50 estrellas ondeó por primera vez en Fort McHenry, en el estado de Maryland, en una concurrida ceremonia. La celebración fue por motivo de la introducción de los dos nuevos estados a la Unión Americana el año anterior, Alaska y Hawái, que lograron ser admitidos para mantener el equilibrio de poder entre republicanos y demócratas en el Capitolio Federal. El artículo 4 de la Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso posee la facultad exclusiva de admitir nuevos estados a la Unión. A modo general, el Congreso requiere ser constante el favor de la población hacia la estabilidad mediante un referéndum, y el pleno de ese cuerpo debe evaluar la información que tienen sobre el territorio y de determinarlo sería una ventaja admitirlo como estado. Aprueban un acta a esos efectos. El acta, no obstante, es sujeto a la aprobación del presidente. En el caso de Alaska, su transición de territorio hacia el estado número 49 tardó 92 años. La región ártica fue traspasada por Rusia a Estados Unidos en el año de 1867 mediante una compraventa de 7.2 millones y mediante ley orgánica fue declarada territorio en el año de 1912. Previo a ello, el descubrimiento de oro en la última década del siglo XIX en la región del Yukon atrajo una mayor población, mientras la proliferación de la industria de cobre y pesca de salmón, encabezada por los industrialistas J.P. Morgan y Simon Guggenheim, captó la atención del entonces presidente William Howard Taft, quien favoreció la estadidad para Alaska. El primer referéndum del estado, celebrado en el año 1946, resultó con la estadidad favorecida con el 58.5% del voto. En ese entonces, unos 16.452 electores decidieron el resultado, lo que representaba menos del 23% de la población del territorio, según el conteo poblacional del año de 1939. Y China responde a Trump que la solución en Corea le corresponde a todos. China insistió hoy en que la solución a la crisis coreana corresponde a todos los países implicados y no solo los esfuerzos de Pekín, en respuesta a las críticas manifestadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el fallecimiento del estudiante Otto Warmbier. Hemos desempeñado un papel importante y constructivo. Todas las partes deben asumir sus responsabilidades en el conflicto de Corea del Norte, afirmó en rueda de prensa Ken Chuan, un portavoz del Ministerio de Exteriores chinos. Sus declaraciones responden a los comentarios realizados el día de ayer por el presidente Trump, quien consideró que los esfuerzos de China y de su presidente Xi Jinping en relación al país vecino no han funcionado. El mandatario estadounidense realizó estas manifestaciones tras la muerte del estadounidense Otto Warmbier, fallecido pocos días después de ser repatriado en coma desde Corea del Norte, aunque se refería a los intentos internacionales de frenar los programas armamentísticos del régimen de Pyongyang. El portavoz chino aseguró que en los últimos años China ha intensificado sus esfuerzos para promover las conversaciones de paz en la península coreana. Preguntado por las informaciones difundidas el día de ayer en Estados Unidos acerca de que China habría invitado a la pareja Jared Kushner y Ivanka Trump a una visita a este país, Ken aseguró no saber nada, aunque recalcó que ambos gobiernos han estado en estrecho contacto a todos los niveles. Este nivel de intercambios es crucial para el desarrollo sostenido de las relaciones bilaterales, fue lo que añadió. Masculino, femenino y X. Oregon tendrá una tercera opción de género en la licencia de conducir. Los ciudadanos del estado de Oregon a partir del 3 de julio podrán optar como su género de identidad la X en caso de que no quieran escoger entre el masculino o el femenino. El estado será el primero en los Estados Unidos de tener una tercera opción de género. La X significará no especificado. Sabemos que el género es un espectro y que algunas personas no se identifican con hombre o mujer. Vivimos encasillados en géneros, por eso es importante que las licencias de conducir y otras formas de identificación reconozcan a aquellas personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Remover las barreras a las personas es importante para ayudarnos a vivir una vida más sana, más productiva, fue lo que dijo Nancy Haig, codirectora ejecutiva Basic Rights Oregon, una ONG que trabaja en temas de género. Jamie Shop, una veterana del ejército estadounidense, fue quien inició el camino para el cambio al emprender una batalla legal para cambiar su género de femenino a no binario. Y ola de calor en el suroeste de Estados Unidos lleva a suspender vuelos y amenaza con cortes de luz. El suroeste de Estados Unidos sufre una ola de calor que llevó a los termómetros a marcar hasta 52 grados centígrados en zonas de Nevada, California y Arizona y obligó a suspender casi 50 vuelos en Phoenix. En la zona de Death Valley, en el suroeste de California, se alcanzaron 52 grados centígrados, mientras que las temperaturas máximas previas a Las Vegas y Phoenix, Arizona, son de 46.6 y 48.8 grados respectivamente. El máximo histórico en esta última ciudad de Arizona es de 50 grados centígrados. Debido a esta situación, la compañía American Airlines canceló cerca de medio centenar de vuelos regionales con salidas después del mediodía desde el aeropuerto internacional Sky Harbor, cercano a Phoenix, ciudad enclavada en una zona donde han muerto desde abril 4 personas a causa del calor. Según un comunicado de American Airlines, los vuelos regionales de American Eagle utilizan el avión Bombardier CRJ, que opera con una temperatura máxima de 47.7 grados centígrados, que es inferior a la que se espera para el día, que se esperaba para el día de ayer en la ciudad de Arizona. Con esas altas temperaturas también está en riesgo el servicio eléctrico, por lo que las compañías del sector han pedido que se reduzcan el consumo durante los próximos días a sus clientes en California, donde en Sacramento estaban previstas para máximas de 41 grados centígrados y en Fresno a 43 grados. Y en información deportiva, Pulido dona 150 mil pesos para ayudar a Cheque Orozco. Una bonita acción que hizo Alan Pulido. Donará 150 mil pesos para ayudar a Ezequiel Orozco, futbolista de Murciélagos que sufre de cáncer. Tras una subasta realizada en redes sociales, el ariete del rebaño entregó la camiseta y los zapatos que utilizó en la final de vuelta contra Tigres y a cambio de 75 mil pesos, misma cantidad que él aportará. En una publicación, Pulido mostró los respectivos pagos de la puja y una fotografía donde firma el histórico jersey al aficionado. El atacante de la selección mexicana es uno más de los jugadores y clubes que han llevado a cabo acciones para ayudar al Cheque Orozco en su lucha contra la enfermedad. Y ex jugador de Patriots y Chief reconoce su homosexualidad. No existe un mejor lugar para una persona de 2.01 metros de estatura y 150 kilogramos de peso donde ocultar su homosexualidad que en el deporte físico y varonil como el fútbol. Ryan O'Callaghan descubrió el escondite durante su carrera colegial con la Universidad de California y posteriormente se aferró a él durante 4 temporadas y 51 juegos en la NFL. Ese era el plan. Mientras hubiera fútbol donde esconder su homosexualidad, seguiría con vida. Después, las lesiones lo dejaron sin trabajo, sin escondite y sin otra alternativa que quitarse la vida. Vivir como un hombre homosexual no era una opción. Para mí era una relación a muerte la que tenía con el fútbol, fue lo que dijo. Durante una reveladora entrevista con Oxford, O'Callaghan dijo que el temor a las reacciones de sus familiares y amigos ante la noticia de su sexualidad era demasiada, mejor muerto que averiguarlo. Comencé a gastarme todo el dinero para ponerme en una posición en la que me fuera imposible o al menos sumamente difícil arrepentirme de quitarme la vida. Compró una cabaña, armas, incluso un día se tomó 30 analgésicos, una dosis mortal para la mayoría, pero no para alguien de las dimensiones del ex liniero ofensivo de Patriots y Chief. Me ayudaban con el dolor de las lesiones y con el dolor de ser gay, fue lo que reconoció. No me preocupaba ser gay cuando tomaba Vicodin, simplemente no me importaba. Entonces alguien detectó su depresión y le salvó la vida. Scott Pioli, gerente general de los Chiefs, quien emigró junto con O'Callaghan de los Patriots, se dio cuenta del mal estado del jugador y le pidió que platicara con Susan Wilson, una terapeuta del equipo especializada en abuso de drogas. Después de varias sesiones, Wilson finalmente convenció al exjugador de los Osos Dorados de California, excompañero de Aaron Rodgers y Marshall Lynch, a que revelara su secreto y se quitara ese enorme peso de encima que literalmente lo estaba matando. Total, ya no tenía dónde esconderse. Me fue bien al principio, No, fue lo que dijo. ¿Todos entendieron lo que significaba ser gay? No. ¿Pero sabían cuáles eran mis opciones? Contó. Les dije a mis allegados que planeaba suicidarme, así que en ese momento a nadie le importó mi homosexualidad. Estaban felices de que estuviera vivo. Y él también ya no lucha contra sí mismo ni contra su sexualidad. Miembro de una familia sumamente conservadora, aún las hay en California. Solo le importa conservar la vida de aquellos que atraviesan su misma situación. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Pues un aplauso para él, ¿no? Reconocer a veces este tipo, pues, de situaciones, ¿no? Que son tan abrumadores para ellos, el no saber si van a ser aceptados por la familia y por la sociedad, y querer quitarse la vida, pues obviamente te hace reflexionar, y a la familia también hace reflexionar, ¿no? De que hay que aceptarlos tal como son. Y bueno, felicidades por él y pues por todas las personas que me imagino que también van a tener esa valentía si son fans de él y también están pasando por un momento similar. Y bueno, ahora sí, con esto terminamos, finalizamos información. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte hoy a las 8 de la noche y todos los miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. Te sientes. Yo he estado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he sentido la sensación de que me quieres. Si perdí eso me ha hecho grande, si no te ahora sé quién soy. Yo te entrego mi corazón. Yeah. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Intente organizarse y no dejar que los objetivos que están en su mente se diluyan ante cualquier estímulo negativo. En el amor, hágase un lugar para el amor, su agenda está completa y eso no le permite prestarle atención a su pareja. En la riqueza, piense acerca de los pros y los contras que surgirán sobre ese proyecto comercial que emprenderá. En el bienestar, es una época propicia para disfrutar. Si está pensando en viajar, no lo dude. Para el signo de Tauro, prepárese, ya que sus conocimientos se convertirán en la base para la realización de todos los nuevos proyectos. En el amor, la luna en su signo le permitirá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. En la riqueza, circulará por un periodo diferente en lo laboral, gracias a esas nuevas relaciones comerciales. En el bienestar, saque de adentro las cuestiones que le hacen mal, evite autodestruirse emocionalmente. Para el signo de Géminis, permita que su intuición lo guíe, ayudará a detectar de inmediato si alguien intenta perjudicarlo. En el amor, si hace poco se ha reconciliado con su pareja, no lo eche todo a perder por sus caprichos. En la riqueza, esa tarde, un asunto de dinero le exigirá tomar una decisión rápida y contundente. En el bienestar, durante este día tendrá las condiciones para desplegar su veta artística y disfrutar de su estímulo. Para el signo de Cáncer, durante la tarde, su espíritu conciliador le permitirá resolver un problema entre varias personas de su entorno inmediato. En el amor, es el momento para modificar ciertos temas que afectan a su vínculo de pareja. En la riqueza, halle el camino donde se encuentran las posibilidades para concretar nuevas propuestas laborales. En el bienestar, comprenda que el cuerpo es la herramienta para concretar sus fines, por eso debe cuidarlo. Para el signo de Leo, será una jornada en la que se enfrentará con situaciones difíciles que le exigirán al máximo su concentración, así que sea paciente. En el amor, esa persona que tanto le agrada se cruzará en su camino, no dude en revelarle lo que usted siente por ella. En la riqueza, debido a su talento creativo, será una etapa especial para recibir un reconocimiento dentro del ámbito laboral. En el bienestar, modérese con los placeres culinarios que se le da, cuide su alimentación. Para el signo de Virgo, emprenda nuevas tareas, esto le abrirá la mente a lo desconocido y podrá obtener como resultado experiencias positivas. En el amor, hoy acérquese a esa persona que le atrae y declárele sus sentimientos. En la riqueza, realice cálculos y evite gastar en forma desmedida, de lo contrario no podrá cubrir las deudas. En el bienestar, tome contacto con la naturaleza, ya que lo beneficiará anímica y físicamente. Para el signo de Libra, procura buscar las diferentes soluciones a los problemas que lo persiguen, no ganará nada con escaparse de los mismos. En el amor, abandone los rencores y dé una vuelta de página a esos viejos problemas con su pareja. En la riqueza, exponga ese nuevo proyecto y confíe en su propia capacidad, tendrá éxito. En el bienestar, utilice su tiempo libre no solamente para el ocio, sino también para ordenar su mente. Para el signo de Escorpión, procure no desesperarse si siente que las obligaciones lo superan, extreme la prudencia y todo se acomodará. En el amor, diferencie entre un romance pasajero y un amor arraigado, de lo contrario no resolverá su vida amorosa. En la riqueza, busque la oportunidad para modificar y aplicar sus estrategias laborales y así obtendrá un buen rédito económico. En el bienestar, en caso de sentirse confundido o confundida, salga solo a caminar, será una buena idea para cambiar el ánimo. Para el signo de Sagitario, hoy tendrá que detener un poco la marcha, intente realizar una mirada hacia su interior y retome el camino que ha elegido. En el amor, no permita que la envidia intoxique el vínculo amoroso. En la riqueza, deje de empezar nuevos emprendimientos, trate de terminar los inconclusos. En el bienestar, reconozca sus límites físicos y tome precauciones para no salir más perjudicado. Para el signo de Capricornio, relájese, por más que intente que las cosas sucedan tal como desea, podrían surgir obstáculos que le impidan concretarlas. En el amor, sea menos posesivo, ya que podría ser el punto de conflicto con su pareja. En la riqueza, deténgase y analice la conveniencia de esa compra, podría gastar más de lo debido. En el bienestar, las terapias alternativas lo ayudarán a ver la vida desde una nueva óptica. Para el signo de Acuario, si las cosas no salen como quiere, no claudique, intente mantener la autoestima alta, esto lo ayudará a obtener los logros tan deseados. En el amor, esa discusión con su pareja puede ser motivo de ruptura, así que modifique sus actitudes. En la riqueza, es el tiempo para no desaprovechar el repunte económico para eliminar esas deudas que tiene hace tiempo. En el bienestar, pretende alejarse de quienes puedan ser obstáculos para el progreso que está buscando. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Aplicando su inteligencia, hará que todos recurran a usted. Todos saben que siempre está dispuesto a dar soluciones. En el amor, en este día, no permita que los planteos que le haga su pareja lo confundan y lo angustien. En la riqueza, no se deje llevar por los impulsos. Piense bien lo que quiere hacer con ese dinero. Y en el bienestar, salga a disfrutar del aire libre. Al finalizar la jornada laboral, mire la ciudad con otros ojos. De la mañana con 15 minutos, hemos finalizado el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí.

para revitalizar el programa espacial, forjar nuevas alianzas y dar a la humanidad un sentido de cara al futuro. Dice él, expandirnos hacia el espacio cambiará completamente el futuro de la humanidad. Espero que una a los países competitivos en un objetivo para enfrentar el reto común que tenemos todos. También dijo lo siguiente, un nuevo y ambicioso programa espacial animaría a los jóvenes y estimularía el interés en otras áreas como la astrofísica y la cosmología. Hawking también le respondió a aquellos que argumentan que sería mejor gastar nuestro dinero en resolver problemas en este planeta. Él dijo lo siguiente, no niego la importancia de luchar contra el cambio climático y el calentamiento global, como Donald Trump, quien es posible que haya tomado la decisión más seria y equivocada sobre el cambio climático que haya visto este mundo. Fue lo que afirmó. Estamos quedándonos sin espacio y los únicos espacios a los que podemos ir son otros mundos. Fue lo que explicó el físico teórico de la Universidad de Cambridge. Es el momento de explorar otros sistemas solares, expandirnos puede ser lo único que nos salve nosotros mismos. Estoy convencido de que los humanos necesitan irse de la Tierra. Y bueno, pues esto es lo que él dijo y ha dado otra información también de que él decía, ¿no? O que escribió junto con alguien más un libro en el cual ellos ponían más o menos una fecha en el que probablemente se podría acabar el mundo. Y no por un meteorito, no por cosas así, ¿no? Sino por una guerra nuclear que ellos pues establecen en ese libro, ¿no? Entonces, la gente que les interesa mucho este tema, pues ya saben que pueden conseguir los libros. No sé si ya está a la venta ese libro que yo les digo. Pero pues todo lo que viene de él. Es una persona bastante sabia, bastante inteligente. Entonces no hay que tomarlo así como que ahí se va, ¿no? Y bueno, con esta información nos vamos a una pausa musical. Y ahorita regresamos ya con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz para que puedan ya pues escribir, ¿no? Lo que nos toca el día de hoy. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Te imaginé. El momento de hacer el amor no nos importa nada. Se me sale el hilo de demente, estilo de malvada. Y luego reposamos con

mas eso no es verdad. Si quieres ser un alumno feliz, tienes que entregarle al Espíritu Santo todo lo que has aprendido para así desaprenderlo. Y luego, empezar a aprender las gozosas lecciones que se suceden rápidamente sobre los sólidos cimientos de que la verdad es verdad. Pues lo que se construye sobre ellos es verdad y está basado en la verdad. Todo un universo de aprendizaje se revelará ante ti en toda su maravillosa simplicidad. Y puesto que tendrás la verdad ante ti, no desearás volver a la vista atrás. El alumno feliz satisface las condiciones del aprendizaje en este mundo, de la misma forma en que satisface las condiciones de conocimiento en el reino. Todo ello se basa en el plan del Espíritu Santo para liberarte del pasado y revelarte el camino hacia la libertad. Pues la verdad es verdad. ¿Qué otra cosa podía o pudo jamás serlo? En esta simple lección se encuentra la llave de la lóbrega, puerta que crees está cerrada para siempre. Construiste esa puerta de la nada y detrás de ella no hay nada. La llave no es más que la luz que con su resplandor desvanece las siluetas, formas y temores de lo que no es nada. Acepta de las manos de Cristo esta llave que abre la puerta de la libertad para que puedas unirte a Él en la santa misión de difundir la luz. Pues al igual que tus hermanos, no te das cuenta de que la luz ha llegado y de que te has librado del sueño de las tinieblas. Ve a tus hermanos libres y aprende de ellos cómo liberarte de las tinieblas. La luz que refulge en ti los despertará y ellos no dejarán que sigas durmiendo. La visión de Cristo se otorga en el mismo instante en que se percibe. Allí donde todo es claro, todo es santidad. La quietud de su simplicidad es tan irresistible que te darás cuenta de que es imposible negar la simple verdad, pues no hay nada más. Dios está en todas partes y su Hijo mora en él junto con todos los demás. ¿Cómo puede entonar cantos fúnebres cuando esto es cierto? Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Estuvo muy bonito, espero que hayan comprendido. Yo sé que hay muchas cosas que el libro a veces podemos comprenderlo rápidamente y en otras ocasiones pues nos es difícil, ¿no? Espero que hoy haya sido de esas ocasiones en que sí hayan comprendido, porque nos quita un grandísimo peso de encima, ¿no? Porque si tú tienes algún problema ahorita, alguna situación que realmente te quita el sueño, alguna situación que realmente dices tú, no sé si lo estoy haciendo bien, o no sé cómo salir de esto, o no sé por qué a mí me pasa esto, o sea, puede ser enfermedad, puede ser algo material, puede ser algo social, algo que te hayan dicho, algún problema con un familiar, con un ser querido, con una persona del trabajo, qué sé yo, ¿no? Cualquier problema que tú tengas. Ahorita nos recuerda este libro que nosotros somos perfectos y que somos libres, ¿no? Libres de todo de esa pesadez que tenemos, sobre todos esos problemas. Que nosotros tenemos esa llave para abrir esa puerta, que esa puerta nosotros la creamos. Vamos a imaginar que detrás de esa puerta que nosotros construimos está toda la plenitud, está toda la paz, toda la felicidad, ¿no? Y nosotros pensamos que si abrimos esa puerta, pues nos vamos a encontrar con más problemas, con más enfermedades, con cero soluciones, etcétera, etcétera. Y nunca la queremos abrir y siempre traemos pues nuestro peso con nosotros. Y no lo dejamos en esa puerta, ¿no? Al abrir la puerta en ese lugar. Entonces, el día de hoy es muy importante que cualquier cosa que tú traes que te está afectando, recuerdes esa puerta, que la puedes abrir y que la felicidad está ahorita, está contigo, que tú eres esa luz que le puedes iluminar a los demás que están a tu alrededor. Cuando tú estás consciente de esto, vas a ver un cambio en tu vida, obviamente porque lo vas a sentir que nada de lo que estás viviendo pues puede afectarte, nada de lo que te está pasando te puede ocasionar un mal, porque sabes que Dios está contigo. Acepta el Espíritu de Dios o el Espíritu de tu Dios y vas a ver que esas tinieblas que se han creado pues van a desaparecer, porque la luz va a resplandecer sobre ti. Entonces recuerda que el Espíritu Santo siempre está contigo, sí, y el Espíritu Santo es la verdad. Él sabe lo que es lo que nos tiene que, lo que nos tiene para cada uno de nosotros. O sea, la situación que estamos viviendo, sabe que no nos puede afectar, sabe que no nos pueden herir, sabe que todo lo que estamos viviendo es pleno, es plenitud, es paz. Sin embargo, pues nosotros le damos más importancia, ¿no?, a los problemas. Y al darle importancia, pues los vamos acrecentando aún más. Recuerda lo que nos dice, la verdad es verdad. Y es lo único que importa, lo único que es real y lo único que existe. Entonces hay que tener esa fe. La fe que a veces pues la condicionamos, ¿no? De decir, si me das esto, tengo fe. Pero si no me lo das, pierdo la fe. ¿No? ¿Por qué? La fe no me ayuda en nada. Cuando la fe va más allá, ¿no?, de las cosas materiales. O de las cosas que nosotros consideramos que son las ideales para nosotros, ¿no? A veces nosotros condicionamos la fe en decir, bueno, si me das este trabajo, si me das este dinero, tengo la fe de que voy a ser feliz, ¿no? Siempre ponemos la fe como para ser feliz en un futuro. Y eso, de eso no se trata, de eso no se trata. La fe se trata de aceptar esa plenitud y decir, ok, pongo mis manos en ti, confío en ti y sé que tú me vas a llevar o me vas a guiar por el camino correcto. Si tú te rindes ante los brazos, si quieres pensar en los brazos de Dios o de tu Dios, pues no hay nada que después puedas reprocharte ni reprocharle a la vida, porque sabes qué es lo que tenía que suceder. Pero si siempre estamos luchando con lo que estamos viviendo y decir, es que no me dio esto y que no me dio lo otro y me quitó esto y me quitó lo otro, pues nunca vamos a estar felices, nunca vamos a poder disfrutar de cada momento que la vida nos regala, que Dios nos regala. Recuerden que en este mundo nosotros vinimos a aprender de lo que tal vez en otras vidas no aprendimos, para los que creen en la reencarnación. Entonces es el momento ideal hoy de que abras los ojos y veas la verdad y veas esa luz y la puedas resplandecer con todos los que te rodean. Y bueno, vamos a pasar con la lección. Hoy nos toca la lección 106. La idea que tienen que repetir, que tenemos que hacer, es la siguiente. Escríbanla, por favor. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Si no le prestases atención a la voz del ego, por muy endorsedora que parezca ser su llamada, si no aceptases sus míseros regalos que no te aportan nada que realmente quieras, y si escuchases con una mente receptiva que no te ha dicho lo que es la salvación, podrías entonces oír la poderosa voz de la verdad, serena en su poder, fuerte en su quietud y absolutamente segura de sus mensajes. Escucha y oye a tu Padre hablarte a través de la voz que Él ha designado sea su voz, la cual acalla el estruendo de lo que no tiene sentido y le muestra el camino de la paz a los que no pueden ver. Aquiétate hoy y escucha la verdad. No te dejes engañar por las voces de los muertos que te dicen que han encontrado la fuente de la vida y te la ofrecen para que creas en ella. No les hagas caso, antes bien, escucha la verdad. Hoy no tengas miedo de eludir las voces del mundo. Sigue adelante con paso ligero, más allá de tu insensata persuasión. No le prestes oídos. Aquiétate hoy y escucha la verdad. Ve más allá de todas las cosas que no hablen de aquel que tiene tu felicidad en sus manos y que te la ofrece con calidez y amor. Escúchalo únicamente a él hoy y no te demores más en llegar hasta él. Escucha una sola voz hoy. Hoy se cumple la promesa de la palabra de Dios. Escucha y permanece en silencio. Él quiere hablarte. Él viene a ti con milagros que son mil veces más jubilosos y más maravillosos

Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy está este juguito, esta recetita está muy sencilla de preparar y aparte tiene muchos beneficios. Si tú eres estudiante, si estás estudiando algo o tienes muchas tareas en tu trabajo, o si, bueno, en pocas palabras, si sientes que te está fallando tu concentración, este jugo es ideal para mejorar la concentración. También si tienes problemas digestivos, también te va a ayudar. También te va a ayudar a fortalecer tus huesos y tus dientes, o sea que tiene calcio y hierro para que puedas fortalecerlo. Posee varias vitaminas, este jugo que es muy sencillo, Los ingredientes también son muy sencillos de conseguir, entonces ya sabes, este juguito te va a ayudar a mejorar la concentración, fortalecer los huesos y dientes, también para mejorar tu sistema digestivo y también te ayuda a estimular el metabolismo de las células del cuerpo. Si tus células están bien, están fuertes, se comunican bien, pues tú también estás sano. Entonces ya sabes, hay que prepararlo. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas 5 naranjas, una hojita, escucharon bien, de hierbabuena, una varita de apio y un limón, el jugo de un limón. Vas a lavar muy bien la hierbabuena, vas a lavar también muy bien el apio y pues todos los ingredientes. Vas a exprimir las naranjas y obtener el jugo. Después vas a colocar el jugo de naranja con todos los ingredientes en la licuadora, excepto la hojita de hierbabuena. Después vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea, sirves en un vaso y colocas ahí la hojita de hierbabuena para darle un ligero toque de sabor. Si quieres agregárselo en el licuado, lo puedes agregar, nada más que va a ser un poquito más fuerte el sabor. Y se recomienda que bebas este jugo durante 7 días y vas a ver cómo tu concentración y tu memoria pues se vuelve más clara, ¿no? De que puedas recordar todo y aparte pues vas a fortalecer los huesos, ¿no? Si te duelen últimamente los huesos, cuando se pone nublado, ya ves que mucha gente dice que les duele, pues ya sabes, hay que beber este juguito en esos días que esté nublado. Y bueno, con esto finalizamos la receta de salud. Ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula El Pequeño Pez. El pequeño pez. Un pequeño pez estaba nadando y retozando feliz en el fondo de su océano. Allí disfrutaba de la compañía de muchos amigos. Tenía para comer cuanto quería y no parecía carecer de nada. Entonces comenzó a nadar hacia arriba, cada vez más alto. Nunca había subido tanto hasta ese entonces. Me pregunto cómo serán las cosas allá arriba, se dijo. Parece que hay mucho más luz y veo las cosas mucho más claras que allá abajo. En poco tiempo, el pequeño pez llegó a la superficie del océano. Se quedó sorprendido al ver lo hermoso que era el cielo. Y se preguntaba qué pasaría asomándose por encima del agua. Incluso se las arregló por un segundo para sacar la cabeza a la superficie. ¡Qué bonito! ¡Qué excitante! Exclamó al ver el borde de la playa de la arena. Cuando se encontró de nuevo bajo las olas, se sintió abatido. ¿Por qué tenía que volver allá abajo, a aquella vida lóbrega y oscura en el fondo del océano? Con la luz y el calor que había afuera.

12 del mediodía, hora de las montañas. Podrás escuchar la repetición del programa si tú te perdiste la mayoría o quieres volver a escuchar. Y también para todas las grabaciones de los programas previos, recuerda que puedes escuchar a través de la página de la radio www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Lo único que tienes que hacer es ir a la pestaña de música y ahí vas a encontrar todas las grabaciones. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.